Este momento, 10 de la mañana, 21 minutos, nos preparamos para recibir la columna deportiva a cargo de Maximiliano Javier Moyano. Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo, pero quiero, agradezco la alegría que me das. La cancha que lo parió. Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Fútbol de todo el país. Cancha que los parió. Así es, cuando son las 10 de la mañana, 22 minutos, nos ponemos en contacto con el señor del deporte, con el señor de la información deportiva en Punilla y en el mundo. El que más sabe de deporte en Radio Panamericana es el señor Maximiliano Moyano, que está en línea con nosotros. Estimado, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buen día, Juan. Sí, aquí estamos. Como todas las semanas, listo y dispuesto para dar información del deporte. ¿Cómo están ahí en la radio? Y acá estamos también, muy atentos para que nos puedas ayudar a contemporizar, sabiendo qué está pasando en los deportes, en las ligas locales. Bueno, querido Juan, gracias por el espacio. Como siempre tenemos la costumbre de traer la noticia local de los clubes locales de nuestro querido Valle, de la Liga Departamental de Punilla estamos hablando. Por una cuestión de tiempo vamos a pasar solamente los resultados de la primera masculino. Estamos hablando de que en la liga local se jugó la fecha número 13. Sí, ya estamos en la vuelta del torneo, se jugó la fecha número 13 y estamos hablando de la primera masculino, ¿sí? Esto para aclarar las categorías. Arrancamos este domingo en Huerta, recibió Huerta a River de la Falda, que ganó 1-0. Río Grande cayó ahí en el Estadio Las Murallas, 5-0 frente al Cabu. Tiro Federal, por su parte, en Cosquín le ganó 2-0 a 25 de mayo de la Cumbre. El Atlético La Falda cayó frente al Atlético Capilla del Monte 3-2. Racing Independiente empataron 1-1. Y en Fidevia Lema C le ganó 4-1 en su cancha al Club Amigos de San Roque. Esto por la fecha número 13 de la Liga Departamental. Contentos los huertagrandenses. ¿Qué te parece, papá? Vuelven a estar primero otra vez con 25 unidades, ni más ni menos, seguido muy cerquita de Enfi de Vialema C con 24, el Cabu no pierde pisada con 23, luego Tiro e Independiente de Cosquín 22 unidades, La Falda con 20, River de La Falda 19, Capilla 18, 25 de mayo de la Cumbre 16, Río Grande 11, Racing y Amigos de San Roque cierran esta tabla por la zona norte, recordemos, con 7 unidades. Bien ahí. Vibrante campeonato. Sí, la verdad que está muy, muy, muy parejo. Ha mejorado el torneo en general, ¿sí? En lo que es los jugadores, mismo en las canchas. Se puede ver un fútbol de a poco un poquito más vistoso, no tan de patearlo para arriba. Así que bueno, esto se empieza a ver en los resultados y en los equipos que comienzan a estar cada vez más juntitos en la búsqueda de obtener el campeonato y el acceso al torneo regional federal amateur, ¿no? Claro que sí. Así que, bueno, te paso a contar la fecha 14, si me das espacio. Sí, señor. Tenemos que River en su cancha va a estar recibiendo a Enfi de Vialema C. Amigos de San Roque, allá en el sur de Punilla, va a estar recibiendo a Racing de Valle Hermoso. Independiente, por su parte, en Cosquín, jugará frente al Atlético La Falda. Capilla del Monte frente a Tiro Federal, 25 de mayo frente a Río Grande, y el clásico Cabu versus Huerta en la cancha de Jardino. Ese va a estar lindo para ir a visitar, ¿qué te parece? Son todos clásicos acá, che. Y lo que pasa es que hace muchos años, como todos ustedes saben, los pueblos están cercanos, hay mucho parentesco, los primos, los tíos, los hermanos, bueno, se dan esas cuestiones de lo que se llaman clásicos de pueblo, clásicos de barrio, que le ponen esa cuota de esa chispa al torneo, que lo hace divertido, siempre que uno tenga esa conciencia de que es un clásico, que son rivales y no enemigos. Por supuesto, pero te digo que la sufrís más que un partido de la tele. Bueno, pero eso es lo lindo. Eso es a lo que, por lo menos de mi parte, y creo yo que todas las radios que tienen este trabajo de poder, por así decirlo, compartir toda esta información que tiene que ver con los clubes locales, ¿no? Porque ¿cuándo vas a ir a ver a River, a Boca? ¿Qué sé yo? Podés ir a ver a Talleres o a Belgrano, pero lo lindo es poder seguir al club de tu pueblo, comprometerte con el club de tu pueblo en cualquier cosa, en el deporte que te guste, o por lo menos ir y alentar. Creo yo que es lo lindo y es lo que se busca, ¿no? Que uno sufra y se alegre más por el club de tu pueblo que por los clubes grandes que son millonarios y no le importa si vos alentás o no, la verdad. Por supuesto, sobre todo que es algo más real, verdadero, porque después te vas y te tomás una cerveza con el jugador que metió el gol. Totalmente, totalmente. O le podés decir en el trabajo o en la parada de colectivo, te lo podés encontrar. Son jugadores reales de carne y hueso que lo hacen por pasión, por amor a la camiseta, y creo yo que eso es lo que hay que enaltecer, ¿verdad? Así es. Te paso a comentar, tenemos novedades sobre lo que es el torneo regional federal amateur, esto competitivo Huerta Grande, porque si bien todavía no hay fixture, ¿sí? No hay el cruce que va a haber de equipos, sí se sabe que va a comenzar el 16 de octubre, ¿sí? Bueno, ya se también la Federación de Fútbol, ¿sí? De aquí de Córdoba, pudo sacar los requisitos, expresó los requisitos para poder participar, y bueno, y también estuvimos conversando con gente del club de Huerta Grande, lo que nos confirmó que Huerta sí va a participar, que está todo en regla y al día para poder participar de este torneo, que comienza el 16 de octubre y el 23 de febrero estaría culminando. Recordamos a toda la audiencia que este torneo regional federal amateur otorga 4 plazas para el Federal A, ¿sí? El último campeón fue Argentino de Montemaíz, que es un equipo cordobés de aquí del sur de Córdoba, que bueno, hoy está disputando el torneo Federal A por haber sido campeón de este torneo que a la brevedad Huerta Grande va a estar participando. Bien, sí. Bien, bien, buenas noticias para la liga y para Huerta, ¿no? Así es. Y cerramos la columnita, Juan, con Belgrano y Talleres. Te comento que Belgrano perdió el invicto de local, cayó frente a Mitre de Santiago del Estero 3-1 aquí en Alberdi. Sigue manteniendo la punta, pero bueno, los tucumanos se le acercan, y así también Instituto, ¿sí? que perdió la oportunidad de quedar segundo porque empató frente a Güemes 1-1. Y lo último y más importante, hablamos de Talleres. Hoy miércoles todo el mundo prendido a los medios porque se enfrenta a Vélez, ¿sí? Por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, va a ser aquí en el Kempes. Recordamos a la audiencia que cayó 3-2 allá en Buenos Aires el miércoles pasado, así que hoy 21:30 todo el mundo alentando para Talleres y meterle esa fuerza que por diferencia de un gol se le puede ya de pasar a semifinales. No, eso ya sería de locura directamente. Va a ser un partidazo. Vamos a festejar. Vamos a tener que construir un obelisco como en Buenos Aires para salir a festejar. ¿Dónde van a festejar? Van a festejar hasta lo de Belgrano. Yo creo que sí, Belgrano, Instituto, por más que no lo digan a viva voz, creo que cualquier persona de aquí de Córdoba o que viva aquí o que tenga amor por el deporte va a estar hinchando por Talleres, sin duda. Por supuesto, estimado. ¿Qué hora es el partido? 21. Bife, ahí. Y esperar el partido. Manicito. Claro, ¿sabes qué? Se junta la gente. Y si llega a ganar Talleres, seguro que va a haber festejo acá en la falda. Yo creo que sí. Sí, y bien sí. Merecido se lo tiene. Y más allá de eso, más allá del resultado, realmente es algo para festejar para el club de Talleres, que está haciendo historia en la Copa Libertadores a nivel internacional. Lo que pasa es que tiene que remontar un partido donde tiene un gol en un gol menos, ¿no? Tiene que remontar. Claro, tiene una diferencia de gol de uno abajo. Pero bueno, como hablamos la semana pasada, querido Juan, realmente Vélez demostró que no es ningún fantasma, que no es ningún cuco. Si le pudo hacer dos goles de visitante, tranquilamente le puede hacer dos goles aquí de local. Estos partidos, más allá de la calidad de los jugadores, se juega mucho en la mente, mucho en la cabeza, así que va a tener que ver con eso, ¿viste? Talleres viene de ganar por la liga local, que le ganó Argentino 2-0, eso le da un estímulo más, porque venía de varias derrotas y empates consecutivos. Bueno, creo yo que este sábado que le ganó Argentino le puede dar ese empuje para creérsela, sumar, inflar el pecho y salir a ganarle a Vélez. Y así va a ser, así no queda otra. Es así. Tripa y corazón. Así será. Estimado, muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan. Y déjame agradecer, como siempre, a todo el equipo de la prensa deportiva de aquí de la Liga de Punilla, que son quienes facilitan, favorecen y trabajan para poder compartir todos los resultados de aquí de la Liga de Punilla. Maxi Bresan, con todo su equipo, también realmente facilitan y bueno, hacen que esto pueda funcionar fin de semana tras fin de semana. Así pasó entonces Maximiliano Moyano con la Hora del Deporte acá en Radio Panamericana. Estimado, muchas gracias.